podcast de Grupo DIRCOM con Juanjo Larrea. ¿Qué tal? Bienvenido, colega, a este fascinante mundo del podcast DIRCOM que yo lo llevo en la sangre, en el alma, en el corazón. Me encanta, y más cuando me reúno con colegas que también viven más allá de su trabajo, de la parte laboral, de la parte obligada, que también lo llevan un poco en la sangre y se les nota cuando hablan sobre este tema que tiene que ver con la comunicación como paraguas y después todas sus aristas. En esta oportunidad, para ir rápido al tema, queremos hablar de lo que se llama marca empleadora, con alguien que ahora te voy a presentar y que también escribió en el último libro, que lo habrás visto en el episodio pasado de este podcast, que sacó Editorial DIRCOM, nuestra propia editorial, que tiene más de 20 años. El libro se llama Comunicación Interna en el Nuevo Contexto Organizacional, en estos cambios que venimos viviendo, no solo por culpa de la tecnología, sino también por cuestiones sociales a nivel mundial, como la pandemia del COVID, etcétera. COVID, coronavirus. En este caso estoy con una compatriota, se llama Carolina Doldán. Ella es licenciada en Relaciones Públicas. Muy bueno porque además de su título de grado se siguió formando y tiene un máster en gestión de la comunicación. Tiene más de 20 años de experiencia en todo el campo de cultura organizacional, comunicación interna, marca empleadora, que es de lo que vamos a hablar ahora. Cambio organizacional, tiene su propia agencia, se llama Change Agency o Agencia de Cambio. Y vuelva a seguir viendo todos sus datos en este podcast o en nuestro sitio web. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por participar en este podcast DIRCOM. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo va? Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir y conversar con vos. Para mí, un placer total. Es mutuo el placer. Gracias a vos por compartir este conocimiento con todos los colegas en Iberoamérica. Les decía a todos nuestros oyentes o los que nos están viendo también por el canal de YouTube, si pones DIRCOM.tv te aparece nuestro canal. Carolina, les comentaba que íbamos a hablar sobre lo que se llama marca empleadora. Si bien tengo muchas preguntas, digo, desde la ignorancia total, ¿qué sería una marca empleadora? Bueno, marca empleadora es parte de la reputación de una organización y es la reputación que tiene que ver con qué tan valiosa es esa compañía para ir a trabajar. ¿Y por qué nos importa esto ahora? Porque hoy la manija, de alguna manera, la decisión de cómo, si contrato o no contrato a esa persona, la tiene el candidato. Antes por ahí la tenía más la empresa. Entonces es muy importante que en la cabeza ese candidato, esa candidata, tenga a la compañía a la que nosotros estamos trabajando y que tenga ganas y que la tenga con una imagen positiva, con una reputación interesante, porque uno va a buscar a una organización no solamente un trabajo, sino una experiencia, va a buscar posibilidades de desarrollarse, de crecimiento, de pasarla bien. Bueno, un montón de cosas, y es importante poder transmitirlo. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. En todo caso, ahora el que busca un empleo también piensa mucho en esa marca, en este caso empleadora, en esa empresa donde quisiera trabajar, evalúa esa marca, cómo es con, más allá de sus servicios, con el contexto social. Por supuesto, hoy hay muchos estudios que te dicen que la gente se cambiaría de trabajo incluso si por menor paga o por la misma paga a una compañía donde se sienta más representado, donde sienta que es más reconocido, donde sienta que se vive un buen clima de trabajo y todo eso. Por ahí hay muchas empresas que lo tienen, pero no lo están comunicando para sacarle el jugo, para aprovecharlo, digamos. Desde tu punto de vista, si tuvieras que comentarnos, digo, ¿cómo se relaciona la gestión de la cultura organizacional con una marca empleadora y, en este caso, fuerte? A ver, la cultura y la marca empleadora están estrechamente relacionadas, porque vos imaginate que dentro de una organización, suponete un caso hipotético que se vive una cultura horrible, donde la gente tiene miedo, donde hay mucho control, puede ser esta situación, puede ser cualquiera, ¿no? Pero donde todos estén disconformes, donde no hay reconocimiento. O sea, ¿es posible en una cultura así salir a comunicar tu marca empleadora para conquistar nuevos talentos? Yo creo que sería no solamente falso lo que estás contando, sino que la era en la que vivimos es muy poco efectivo. No se sostiene esa narrativa, principalmente porque tu propia gente no la va a sostener. Por eso es importante construir desde adentro, reforzar la cultura que tenés, sanar la cultura, si hace falta, digamos, para que la gente que está con uno te acompañe, ¿no? Por eso, eso te va a ser mucho más fácil salir a reflejar lo que efectivamente le podemos ofrecer a alguien que quiere conocer cómo es trabajar en una compañía. A veces me quedo pensando como empresario que no necesariamente es profesional de la comunicación, tiene su emprendimiento, su pyme, pequeña, mediana o grande empresa, y siempre piensan de la comunicación desde un punto de vista hacia afuera. Todo lo que estás planteando vos es muy hacia adentro. No sé cuándo un empresario tiene esta idea de, primero, tengo que comunicar hacia afuera, y segundo, pensar en el público interno. O sea, te quería hacer esta pregunta porque, digo, desde tu experiencia con más de 20 años en tu trayectoria y asesorando y enseñando, ¿en qué parte un empresario, digo empresario por no decir dueño de una empresa, CEO, empieza a pensar en la fortaleza, en la riqueza que tiene dentro de la empresa, el capital humano, y que debiera estar comunicado? ¿Se entiende mi pregunta? A ver, yo creo que sí. Yo creo que la necesidad tiene cara de hereje, y hoy hay una competencia por el talento enorme. Sea en empresas grandes, hoy es muy difícil conseguir buen talento. Entonces, sea en una pyme, en un emprendimiento, en una empresa grande, entonces tenés que ver de qué manera lográs que la gente tenga ganas de ir. Porque ¿qué pasa hoy? En muchas organizaciones, que yo lo hablo permanentemente con clientes y con colegas, te dicen, cuando todavía no le dijiste ni la propuesta económica, pero le dijiste ya cuál es la compañía, te dicen, no me interesa esa compañía. Entonces, por ahí no llegan a terminar de hacerte la propuesta que ya no quieren, porque ya tienen idea de que quieren estar en tal o tal compañía, punto. Súper fuerte, qué bien, muy bueno, sí, muy bueno. Caro, de paso le cuento a la gente, estoy hablando con Carolina Doldán, está en uno de los lugares más lindos de la costa argentina, que queda en la provincia de Buenos Aires, se llama Cariló, en la República Argentina. Si algún día venís a nuestro país, te lo recomiendo. Carolina, una de las cuestiones que estaba pensando, en base a lo que venimos hablando de la fortaleza de la marca empleadora, en todo público interno, dentro del capital más importante de una empresa, que es el capital humano, ¿qué papel juegan los líderes y los managers en la difusión de la cultura, que es la que queremos que tenga nuestro público interno, y el fortalecimiento de la marca, en este caso empleadora? Mira, yo creo que juegan un rol primordial. ¿Viste este dicho que dice, lo que haces habla tan fuerte que no escucho lo que decís? Sí. Bueno, eso pasa con los líderes. Entonces, qué buena frase. Por ejemplo, ¿por qué hoy hay algunas redes sociales internas que no terminan de ser adoptadas en muchas compañías? ¿Por qué? Porque para muchos líderes eso es una pérdida de tiempo. En muchas compañías nos pasa eso, que decís, tengo tal o tal red social y no la terminan de adoptar. ¿Por qué? ¿Y los líderes la usan? Ah, no, los líderes no la usan. Entonces, ¿qué pasa? La gente pierde interés porque son el ejemplo. Entonces, lo mismo pasa con la marca empleadora o con cualquier campaña de comunicación. Vos tenés a comunicación interna pidiéndote que hagas algo, ¿no? No sé, un curso obligatorio, lo que sea que vos estés difundiendo desde comunicación interna. Quiero que hagan todos el curso obligatorio de la organización, tal curso, ¿no? Por ejemplo. Lo ves por todos lados, tenés la compañía empapelada con eso, lo ves en la compu, por todos lados. Y cuando le dice a tu jefe, ¿viste esto que tenemos que hacer? Y te dice, no le prestes atención. Chau. Te cayó toda la campaña, toda la iniciativa, toda esta inversión. Sí, sí. Entonces, lo he escuchado frecuentemente eso en distintas empresas. Claro. Entonces, en marca empleadora pasa lo mismo. Si lo gestionás de forma auténtica, vas a necesitar mucho de los líderes acompañando, participando activamente. Nosotros siempre incluimos una etapa en cualquier campaña o iniciativa de marca empleadora que tiene que ver, o de comunicación interna también, que tiene que ver con el endorsement, o sea, con el respaldo antes de lanzar nada del liderazgo. Y, a ver, vamos a lanzar esto. ¿Estás de acuerdo? ¿Me acompañás? ¿Te comprometes a contarlo en tal video, decirlo en tal reunión, aparecer en el town hall y mencionarlo. ¿Sí? Listo, entonces lo lanzamos. Para no tener esta situación, te digan, no le des bolilla. Entonces, ahí sí vamos a tener gente que diga, cuando te digan, che, hay que hacer esto, y cuando te diga tu equipo, y vos le vas a decir, sí, es re importante. Entonces, a partir de ahí sí, es muy importante contar con los líderes para que podamos lograr esta situación. Muy fundamental lo que decís, el trabajo de concientización hacia los líderes y lograr el compromiso de ellos, ¿no? Ahora, ¿cómo aprovecho yo todo el potencial, no solamente de los líderes, sino ahora de los colaboradores, para seguir impulsando esta marca empleadora? Una cosa son los managers, los líderes, perdón, la otra es cómo logro potenciar o aprovechar, ¿no?, todo ese potencial que tienen los colaboradores. Sí, a ver, partamos de la base de que vos gestionás marca empleadora por dos objetivos en general. Uno, tener a la gente que vos ya está con vos, que está trabajando en tu compañía, feliz, apreciando todo lo que tiene y vive en la organización. Y dos, poder atraer a los mejores talentos a partir de mostrarles cómo lo genial que es trabajar en tu organización. Entonces, ¿cómo haces para lograr esto? O sea, si vos en tu organización es tal cual, o sea, si vos estás contando, somos una cultura divina, reconocemos a la gente, es todo puertas abiertas, o sea, tenés una cultura que es súper sana y linda, ¿no? Sos así y lo estás contando, o tenés herramientas para salir a contarlo, buenísimo. Lo que pasa muchas veces es que por ahí pasan muchas cosas lindas en tu organización, hay experiencias muy positivas para la gente, pero no hay adentro una cultura de salir a contarlo por parte de la gente, ¿no? O hay miedo, pues, nos pasa un montón de hablar con clientes o colegas, te dicen, no, la gente acá tiene miedo de publicar algo porque tiene miedo de meter la pata, de poner algo que no apruebe la organización, que el uso de la marca, que no sé si tengo permiso para contar algo así. Y la realidad es que uno, por ejemplo, en LinkedIn, que es la red social principal donde uno está contando a marca empleadora, vos podés decir a título personal lo que quieras. No podés hablar a título de la organización por ahí, pero a título personal podés decir lo que quieras. Entonces, no, eso lo primero es animar a la gente a contar. Sí, no, perdón que te interrumpa. Digo, uno puede decir lo que quiera y está bien, coincido con vos, pero ese miedo nace a partir de una falta de preparación de estas personas, de este público interno que tiene ese miedo. Si la misma empresa no capacita, forma, realiza docencia con, de hecho, por eso te estoy entrevistando, ¿no? Porque es lo que necesitamos, saber un poco más de cómo llegar a los colaboradores, no solamente para que sean multiplicadores de nuestra marca, sino también para que sientan una independencia. Que tienen herramientas, sí. Y que tienen herramientas y que las pueden usar. Pero volviendo al prospect, a ese talento que está afuera, que no te conoce, sí, que hoy tiene más de una oferta de trabajo por ahí, que tiene que decidir dónde trabajar, uh-huh, como ahora la manija la tiene ese candidato y no tanto la compañía, esa persona, si no tiene todavía una reputación de la organización en la cabeza, se va a tratar de informar y entonces va a tener distintos caminos para informarse. Le va a preguntar a gente que conozca, que a través de LinkedIn por ahí uno tiene una cercanía más directa con poder conocer a alguien de la compañía, y esa persona le va a decir la verdad de cómo es la cosa. Y también va a ver en redes sociales, va a ver qué está contando esa compañía. Y a partir de eso que está contando, voy a decir, ¿está buena o no está buena? ¿Me interesa o no me interesa? Y si además los colaboradores, si hay mucha gente que está teniendo interacciones con eso que está contando la compañía, lo voy a sentir muy auténtico. Voy a sentir que eso que está contando la compañía es real, porque veo a muchos colaboradores efectivamente siendo parte de esa comunicación. Sí, tal cual, entonces, eso es cierto, claro. Ahora, nos contaste varias aristas del tema de la marca empleadora, nos esclareces lo que es, cómo lograr muchos beneficios por lo que estás diciendo, pero si yo te estoy escuchando y soy un empresario, voy en el auto, en el carro, etcétera, y estoy escuchando esta entrevista y te escucho a vos, digo, ¿de qué manera puedo iniciar yo una gestión de una marca empleadora auténtica en mi empresa pequeña, mediana o grande, que logre todos estos beneficios que estás impartiendo? ¿Lo puedo hacer así como creé mi empresa o necesito un asesoramiento? Digo, ¿alcanza con solo estar atento a las necesidades de mi público interno o necesito un asesoramiento más profesional como todo, ¿no? Yo calculo que sí, claro. A ver, depende. Si lo que primero tenés que hacer es sacar una foto. Sacarte una foto de cómo estás hoy. ¿Cómo estás hoy? Con el público interno, ¿cómo está tu reputación de marca empleadora hacia adentro? ¿Qué tan contenta está la gente con lo que le ofrece la organización? Y también hacia afuera. Hacer tipo habla una radiografía, ¿no? Afuera, ¿cómo está? Una imagen de cómo una está. Una radiografía, un diagnóstico. Un diagnóstico, perfecto. Desde lo externo y desde lo interno. Eso, si tenés personal interno que lo pueda hacer, lo haces con personal interno. Si no, puedes salir a buscar ayuda con una consultora. Y a partir de ahí, pensar, bueno, ¿cuál es mi aspiracional? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué me gustaría lograr? Entonces, a partir de ahí, vas a tener la foto que te sacaste con la foto que querés tener y empezás a trazar una estrategia que una caminos entre una foto y la otra. Y a partir de ahí, un trabajo que lleva tiempo y que se mantiene permanente, donde tenés un equipo de gente dedicada a llevar adelante esa gestión de mejorar en la cultura, mejorar en la comunicación, mejorar en las interacciones que puedes tener en, por ahí tu canal principal es LinkedIn, o por ahí tu canal principal de marca empleadora es llegar a universidades donde están esos alumnos que vas a estar contratando, donde sea, es poder desarrollar esa narrativa, esos ejes de marca empleadora, esa estrategia, llevar el plan adelante, ver cómo involucras a los líderes, cómo involucras a los empleados. O sea, lleva un trabajo, pero da sus frutos y de hecho tiene un retorno de la inversión enorme. Porque hoy si le preguntas a cualquier persona entre una empresa que no la conoce nadie y le pagas el mismo sueldo, incluso menos, por una empresa que es conocida y que tiene una reputación y que la gente la tiene en el top of mind, y no lo van a pensar. Fuiste muy clara con la respuesta. Estaba pensando lo mismo, ¿no? Me pongo en el lugar de quien está escuchando y dice, ¿esto en realidad es para grandes empresas o no? A ver, si la pregunta que te tenés que hacer es, ¿soy la empresa del tamaño que sea? ¿Me cuesta retener a la gente o conseguir perfiles? Bueno, si la respuesta es sí, tenés que trabajar en tu marca empleadora. Seas una organización de 30 personas, yo lo veo desde mi lugar incluso. Nosotros somos 30 personas nada más en la agencia. Y para nosotros es re importante que la gente tenga ganas de venir a trabajar y que se quiera quedar. Y somos 30 nada más. Así que imagínate. Algún día me gustaría conversar con vos sobre lo que nombraste en dos o tres veces, o cuatro, en el transcurso de esta entrevista, las necesidades o problemas que hay con el tema del talento humano, ¿no? Para las empresas. Así que si querés, algún día podemos conversarlo. Cuando quieras. En otro episodio, donde nos expliques un poco qué significa, por qué, pues, cómo lograr retenerlos, ¿no? Así que, claro, la verdad que te quiero agradecer muchísimo este tiempo que nos diste. Compartir del conocimiento. Les recuerdo a la gente, a los colegas, que pueden leer dos capítulos de Carolina en el último libro, como les decía al principio, de Editorial DIRCOM, que lo descargas gratis en PDF o lo pedís impreso en Amazon. Está todo ahí en grupodircom.com. Y también lo puedes tener en ebook, en tu Kindle, etcétera. Caro, nada, seguir disfrutando de ese Cariló hermoso. Gracias. Te envidio realmente. Amo la costa y esa parte de Cariló y Pinamar. Así que nos vemos pronto, Caro. Gracias por todo. Bueno, gracias a vos. Que pases muy bien. Bye, bye. Esto fue el podcast del Grupo DIRCOM. Hasta la próxima.